Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado oyente, hoy voy a ofrecerte una grabación de varios capítulos de mi libro titulado Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Los capítulos de hoy se titulan Somos parecidos, pero no iguales. El yo social, el tercer capítulo. Y cuarto, somos parecidos, pero no iguales. El yo social. Primero, las máscaras y la autenticidad. Una máscara es una figura que se coloca sobre el rostro para disfrazarse. Quitarse la máscara significa dejar de disimular y engañar. Autenticidad es la cualidad de la persona que obra espontánea e independientemente, la que se muestra tal como es, sin recurrir a disimulos, engaños ni apariencias vacías. El siguiente es un cuento oriental. Una princesa inteligente y hermosa, hija única del emperador de China, vivía en un palacio real, rodeada de una corte espléndida. Cuando quiso casarse, de acuerdo con su padre, decidió escoger marido entre todos los súbditos del imperio. Quería el hombre más hermoso, más valiente y más extraordinario de todo el imperio. Se enviaron mensajeros a todos los rincones del país. Los jóvenes que creyeron reunir las cualidades requeridas podían presentarse en el palacio el día señalado. En una lejana provincia del imperio vivía un hombre inteligente como astuto. No era hermoso. Por el contrario, sus rasgos duros y repulsivos revelaban claramente que era cruel y malvado. Era efectivamente un ladrón y un asesino, pero se le ocurrió una idea feliz para poder participar en la selección. Encargó al mejor fabricante de máscaras de China una que expresara la máxima belleza y la bondad. En aquellos tiempos, el arte de hacer máscaras estaba en su apogeo, y el ladrón mismo quedó asombrado del resultado. En vez del rostro cruel y duro del asesino, sus rasgos eran, gracias a la máscara, los de un hombre a la vez dulce y noble. Expresaban poder y dignidad, fortaleza y honradez, amor y servicio. No le resultó difícil quedar seleccionado. Al verlo, la princesa quedó impresionada. Sin dudarlo, lo escogió. Pero discada como era, no quería obligar a nadie a ser su esposo a la fuerza. Lo llamó aparte, para hablar con él a solas. Nuestro bandido enmascarado se encontró frente a un dilema. Decir no a la princesa era denunciarse a sí mismo y ser ejecutado. Si se casaba, sucedería lo mismo. ¿Qué hacer? Maldijo el día en que se le ocurrió la desdichada idea de la máscara. Pero otra luminosa le vino a la mente. pedir a la princesa un año para reflexionar. A la princesa esto le agradó sobremanera. Aquel hombre demostraba prudencia y responsabilidad. ¡Qué situación la del bandido! No podía escapar. Conocido en todas partes como el hombre más hermoso del imperio y futuro emperador, le tocó representar el papel del personaje. Debía cuidar cada palabra que pronunciara, mostrarse lleno de alegría, elegancia y delicadeza, ser valiente y generoso. Aprendió la bondad y la generosidad que todos leían en su rostro. Comenzó a ser compasivo y bondadoso, consolaba a los tristes. Pero veían bien claramente la diferencia entre su máscara y su corazón, entre su yo real y la imagen fingida con que se presentaba ante los demás. Imposible olvidar quién era. Cuánta lucha y tensión, pues había que ser prudente. Cuánta energía tenía que desplegar para desempeñar su papel de impostor. Su corazón se consumía de resentimiento contra la gente que le obligaba a mostrarse bueno y de rabia contra sí mismo por ser un mentiroso. Cuando la gente le agradecía por su proceder o recibía alabanzas, se sentía incómodo, pues no se le ocultaban sus íntimos sentimientos y la comedia que estaba representando. Se horrorizaba de lo fácil que resultaba engañar a la gente. El peor momento fue el de volver a ver a la princesa. Arrepentido, decidió decirle toda la verdad y asumir las consecuencias, las que fuesen. Avergonzado, saludó a la princesa, se echó por tierra y lloró contándole su engaño. «Soy un bandido y un asesino. Me hice esta máscara tan solo para contemplar el interior de este palacio y para ver a la princesa, famosa por su belleza entre todas las mujeres del imperio. Cuánto siento haber demorado sus planes todo un año. Castígueme como lo merezco». Al oír esto, la princesa se enfadó mucho, pero luego sintió picada su curiosidad. ¿Qué tipo de hombre se ocultaba bajo la máscara? Le dijo entonces: «Me engañaste y mereces la pena de muerte, pero vas a obedecer mis órdenes y luego te dejaré libre. Quítate la máscara, déjame ver tu verdadero rostro y luego desaparece para siempre de mi vista». Temblando de miedo, el bandido se quitó la máscara. Al verlo, la princesa se enfureció todavía más. «¿Por qué me has engañado otra vez? ¿Por qué llevas una máscara que reproduce exactamente tu verdadero rostro?». El impostor, confundido, negaba con la cabeza. La princesa le alcanzó un espejo. Era cierto, su rostro se había identificado con su máscara. Un año entero de lucha y sufrimiento por ser como el personaje que representaba su máscara había transfigurado su rostro y su corazón. Había llegado a convertirse en la persona ideal que intentaba ser. Y vivieron felices. Segundo, la disonancia cognoscitiva. La mayor parte de la gente solo ve una imagen retocada de nuestros comportamientos, calculados de manera más o menos consciente para proyectar una buena imagen. Doffman ha llamado a este fenómeno la administración de la autoimagen, como se habla de una buena administración de empresas. La disonancia consiste en el desacuerdo, la falta de armonía entre varias informaciones o entre las opiniones y los comportamientos o de algunos valores en conflicto. Las máscaras pueden llegar a crear un yo social totalmente distinto de nuestro yo real y de nuestra propia autoimagen, causando serios problemas a nuestro mismo sentido de identidad personal. Tercero, ¿eres una persona auténtica? Con la mano en el pecho y sin falsa autocomiseración, examínate a ver si tú también empleas muchas máscaras para aparentar lo que no eres. Es muy valioso el cuidado de la buena fama y tenemos derecho a exigir que sea respetada. No es indispensable, Dice el libro de los Proverbios: vale más el buen nombre que mucha riqueza. La buena reputación es más estimable que el oro y la plata. Proverbios 22:21. No basta ser bueno, sino también que hay que parecerlo. Cuarto, crecer y ser mejor. Tal vez la moraleja más notoria de la fábula es el énfasis en la posibilidad de cambiar y progresar. Un año entero de lucha y sufrimiento por parecerse al personaje que intentaba representar transformaron al bandido. Había llegado a convertirse en la persona ideal que intentaba ser. Somos parecidos, pero no iguales. Diferencias individuales. Eres único e irrepetible. Los fundamentos de las diferencias individuales. Primero, diferencias individuales. El nombre de diferencias individuales se aplica a cualquier carácter, cualidad, rasgo físico o psicológico, por lo cual un individuo se distingue de otros. Cada otro y cada cuerpo es diferente, y no menos diferente es cada personalidad. Las diferencias individuales son universales y se dan a través de toda la escala animal. Todas las investigaciones sobre la conducta animal, desde los simples organismos unicelulares hasta los monos antropoides y el hombre, han revelado amplias diferencias individuales en todas las especies. Segundo, eres único e irrepetible. Merece toda tu atención la acertada y gráfica expresión de Coleman. Todo hombre es como todos los demás hombres, como algunos hombres, como ningún otro hombre. En una palabra, entre millones y millones de seres humanos no se encuentran dos personalidades exactamente iguales, ni las ha habido ni las habrá nunca. Lo importante es que cada persona se autoestime y se sienta respetada, comprendida y aceptada en su individualidad. Que cada uno de nosotros también sepamos reconocer, respetar, comprender y aceptar esas diferencias en los demás. Personas inmaduras. La baja autoestima, la falta de control emocional, les causa mucho sufrimiento personal, dolorosos conflictos interpersonales y múltiples dificultades o fracasos en el trabajo. Personas maduras. Pero por fortuna, abundan también las personas equilibradas y maduras. Tercero, los fundamentos de las diferencias individuales. Con mucha frecuencia las personas se preguntan o interrogan a un psicólogo sobre el posible origen de sus características de personalidad. ¿De dónde me viene esta autoestima baja o bien proporcionada? ¿De dónde proceden estas casi infinitas diferencias individuales respecto a la vivencia, la expresión y el control de los sentimientos y emociones? Respondamos analizando tres elementos estrechamente interrelacionados. Primer elemento: herencia, constitución y maduración. La herencia contribuye a la formación de la personalidad, transmitiendo a cada individuo una determinada constitución física, que es la base del temperamento. La constitución es el elemento heredado innato de la personalidad. El temperamento es la manera de ser de la persona basada en su constitución física. El organismo, la constitución física y el temperamento juegan un papel muy importante en la vida emocional y en la formación de la autoimagen y la autoestima. El proceso más importante por el que las potencialidades hereditarias se van gradual y ordenadamente convirtiendo en realidades se llama la maduración, la cual afecta a todo el organismo. Segundo elemento: ambiente y aprendizaje. Es evidente el influjo del ambiente físico para moldear múltiples rasgos de la personalidad. Piensa en la infinita variedad de climas, cultivos, alimentación, paisajes, el ritmo de las estaciones o la ausencia de las mismas, la proximidad o lejanía del mar, la abundancia de agua o la sequía del desierto. Tendrás aquí la explicación de múltiples características y profundas diferencias entre un latino y un anglosajón, entre un africano y un esquimal de Alaska. Ojalá que todos los padres o quienes se preparan para convertirse en papás o mamás tuvieran muy presente el influjo que ejerce, para bien o para mal, su propia madurez o inmadurez sobre el modelo de la personalidad de sus hijos a través del proceso del aprendizaje. El ambiente social. Este clima social también influye de forma definitiva sobre el aprendizaje y el desarrollo emocional. No hay solo familias, sino instituciones, razas y culturas enteras que favorecen las manifestaciones de agresividad, los sentimientos de rivalidad y competencia, mientras que otras fomentan la paciencia, la tolerancia, la sumisión y la colaboración. Así es que el niño aprende a ser más amistoso y cálido o más altanero y más dominante, más extrovertido o más introvertido. Interacción herencia-ambiente. Esa personalidad fue determinada por factores hereditarios transmitidos por nuestros padres o antepasados. ¿O hemos aprendido o tal vez adquirido tales características a través de las experiencias de la vida? Somos producto tanto de la herencia como del ambiente. La herencia determina las potencialidades y al mismo tiempo fija las limitaciones al posible desarrollo corporal. La herencia determina la posibilidad del crecimiento del organismo, pero su desarrollo real depende de la alimentación, el ejercicio, el clima, que son parte del ambiente. Tercer elemento de la personalidad: el yo. Queremos dejar en claro que el ser humano no es un simple producto, total y únicamente determinado por la herencia y el ambiente. La psicología humanista añade un tercer elemento no menos importante: el yo, es decir, la manera como el sujeto reacciona ante los dos primeros elementos e influye sobre ellos. Se trata de la manera como cada sujeto moldea su herencia y reacciona ante los estímulos del ambiente, utilizando su voluntad, sujeta a múltiples condicionamientos, pero relativamente libre en muchas actuaciones. Aunque no lo veamos con los sentidos corporales, el yo es un concepto tan real como la ley de la gravedad. Es el sentido de identidad de la persona que le hace un ser único, irrepetible, libre y responsable. Muy apreciado Radio Escucha. Permíteme completar estas reflexiones con una anécdota, una fábula que narra el doctor Revis, educador y fundador de la Phi Delta Kappa Educational Foundation, y versa sobre un proyecto de actividades que estaban discutiendo los animales como currículo para su entrenamiento. Ojalá te ayude a apreciar el aporte de las diferencias individuales que venimos comentando. En cierta ocasión, los animales decidieron hacer algo